Es momento de seguir manteniendo otra de las buenas costumbres de cada semana, de cada lunes, la visita al doctor. Vamos a hablar enseguida en la mañana de la radio con el Observatorio de Salud, especialistas ya en representación. Como siempre, como portavoz de ese observatorio está el doctor Antonio Rodríguez, nuestro amigo Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, encantado de saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete y en un día precioso de diciembre, aunque parece primavera hoy en Ubrique. La verdad que sí. Con un poquillo de frío, pero un día estupendo. Sí, la verdad es que sí. Como siempre se dice, en este caso se aplica perfectamente. Además, después de la tempestad llega la calma. No falla. En fin, vaya fin de semana hemos tenido. ¿No has salido volando tú, no, Antonio? Pues no, gracias casi. A Dios, aquí en Ubrique no ha hecho viento, pero no demasiado. ¿No? Ha llovido mucho, pero no ha hecho mucho viento. La noche del sábado al domingo en la bahía no te puedes imaginar, de verdad, ¿eh? Había que agarrarse a la farola. Bueno, aquí estamos protegidos por la sierra, por los montes y la montaña, y aquí no ha llegado tanto. Bueno, pues empecemos, Antonio, con los temas del día. Lo primero, la noticia sanitaria, para seguir con el esquema habitual. Una buena noticia, una terapia puede revolucionar la forma en la que se tratan los infartos. Pues sí, esta es una noticia que ha salido recientemente en la prensa y la verdad, cuando la leí, pues me confirma en una cosa que tú decías, has dicho muchas ocasiones, que estamos casi en una ciencia ficción en la medicina. Sí, es algo que la verdad parece, ya digo, de ciencia ficción. Como bien dices, el título es «Una terapia puede revolucionar la forma en que se tratan los infartos». Esto viene a cuento de una publicación que ha hecho la Universidad Northwestern de Chicago, en Estados Unidos, y la Universidad de Sydney, en Australia, y la cual ponen de relieve cómo una sustancia que se inyecta en forma de micropartículas, sí, partículas muy pequeñitas, que son 200 veces más pequeñas que el diámetro de un cabello, de un pelo, pues la inyección de esta sustancia dentro de la sangre puede hacer que el daño que se produce en el corazón a raíz de un infarto, pues quede disminuido a la mitad. Se reduzca en un 50% este daño que sufre el corazón después de un infarto simplemente por inyectar esta sustancia. La verdad, esto significa que el corazón puede funcionar con un 50% más de eficacia que en el caso de que el infarto no se trate de esta manera. Este trabajo se ha hecho con diferentes animales, se ha hecho en principio con el cerdo, que tiene un corazón parecido al del hombre, y han dado muy, muy buenos resultados, y el funcionamiento de esta sustancia radica en que se une, es curiosísimo, esta sustancia se une a las células inflamatorias que llegan al lugar del infarto, al lugar donde el corazón ha sufrido un infarto. Aquí llega esta sustancia y la célula inflamatoria y se unen las dos, la sustancia que hemos inyectado y la célula inflamatoria, de tal manera que estas células no pueden hacer su acción contra el corazón. Y además, es curioso porque la sustancia inyectada, que de lo que estamos hablando, pues tiene una carga negativa y entonces se une a una carga positiva que tiene la célula. Se atraen, ¿no? Una positiva y una negativa se atraen. Y entonces, al unirse la carga negativa de la sustancia que hemos inyectado con la célula, hace que los mecanismos reguladores que tiene esta célula interpreten como que se está muriendo. Y entonces estas células son llevadas en el torrente sanguíneo, son llevadas a través de la circulación sanguínea hasta el bazo. El bazo es un órgano que tenemos cerca del estómago y ahí son destruidas, que es el sitio donde se destruyen numerosas células de nuestro organismo. Es decir, que esta sustancia engaña a la célula haciéndole ver que se está muriendo y entonces ella se va al cementerio natural que tenemos, que es el bazo. Una cosa curiosísima, ¿no? Es decir, no sé qué te parece a ti, Pablo. Sorprendente y, bueno, en fin, lo hemos dicho en varias ocasiones, no solamente el tema de la ciencia ficción, sino que 2013, ahora el comienzo de 2014 también, ha sido un año fantástico desde el punto de vista de la investigación y la cosa sigue por estos derroteros. Pues sí, es decir, que vemos como una cosa que ahora todavía, ya digo, está un poco en plan experimental, que ya se ensaya con cerdo y se calcula que de aquí a un plazo de un par de años ya se pueda traducir de forma clínica. Además, ha sido esta sustancia ha sido ya aprobada en Estados Unidos por la Agencia de Estados Unidos, la FDA, la Agencia Norteamericana del Medicamento, ya digo, va a pasar próximamente a estudiarse en seres humanos y se calcula que de aquí a un par de años, pues, en fin, tengamos unos resultados muy prometedores y esto va a suponer una revolución, porque no solamente sirve para tratar el infarto de miocardio, sino que hay otras enfermedades que pueden ser tratadas por este mismo mecanismo, como por ejemplo la colitis ulcerosa, la esclerosis múltiple, la peritonitis, en fin, hay una serie más que se estudiarán que puede ser una revolución en la medicina. Sí, de esta manera lo que pretendemos pues es poner a los oyentes de Radio Guadalete al día en lo más último que sale en los avances médicos. Esperemos que esta noticia pues sea del agrado de todos, porque la verdad, para mí, cuando la leí hace dos días, pues me pareció un avance extraordinario. Además, yo esto que te voy a comentar, Antonio, lo digo por simple lógica. Yo no soy de ciencias, y mucho menos tengo conocimiento en medicina, pero cuando se descubre algo tan llamativo, tan sorprendente, ¿no?, tan útil en un tratamiento de una patología, se puede perfectamente extrapolar y utilizar con otro tipo de patologías también, ¿no? Esto, por ejemplo, de engañar a la célula, a lo mejor también se utiliza para el tratamiento de otras enfermedades, otras dolencias. Sí, es lo que estaba comentando. Por ejemplo, en la colitis ulcerosa, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple, ya digo, la peritonitis, se están estudiando la posibilidad de que reduzcan el daño de estas lesiones, y lo cual supone una revolución dentro del campo médico. Y ya digo, esto ya se está ensayando en cerdo con un gran éxito, y esto me viene a la memoria, Pablo, un tema que no hemos tratado de noticias que también salió recientemente, pero claro, es que no da abasto el programa a abarcar todo, ¿no? Por ejemplo, muchos oyentes también habrán visto a través de la televisión y de los periódicos cómo ha salido un pegamento, entre comillas, pero un pegamento que aplicado a los vasos sanguíneos que sangran, por ejemplo, una intervención de corazón, las operaciones que sangran mucho, este pegamento se le pone al vaso sanguíneo y es como un superglue, lo pega. Y además hace la función esta de pegamento, se activa al aplicarle una luz. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando va uno al dentista y te aplican un empaste y después te ponen como una lucecita en el empaste para que se endurezca, algo parecido, pero en los vasos sanguíneos y cortan la hemorragia. Hay ya algunos pegamentos para esto, pero este es un pegamento que no tiene prácticamente efecto secundario ninguno, a diferencia de otros, y es otro avance enorme dentro de la medicina, que ya digo, es cuando un vaso sanguíneo sangra en una operación, pues se le pone este pegamento y deja de sangrar porque lo tapones. Esto fue otra de las cosas que ya digo, son cada día sorprendentes, ¿no? Impresionante. El otro día, por cierto, Antonio, el sábado concretamente me acordé de ti, pero te voy a decir por qué. Porque vi un programa en la televisión, un programa que me gusta a mí ver de vez en cuando me veía en casa, que es de investigación paranormal y demás, y estuvieron en un sanatorio donde estuvieron internados a principios del siglo XX, en el 1910, 15 o por ahí, pacientes de tuberculosis, y me acordé de ti y te voy a decir por qué, porque lo que estamos hablando ahora, lo que hemos comentado durante las últimas semanas, ¿no? ¿Cómo avanza la medicina? En aquellos tiempos una tuberculosis era algo mortal, ¿no? Simplemente se esperaba ver si el sistema inmunitario pudiera hacer algo para combatir la enfermedad, porque no había fármaco ni solución de otro tipo que pudiera atajarla. Y sin embargo, hoy la tuberculosis rara vez presenta algún tipo de complicaciones. Por lo tanto, las enfermedades que hoy en día se llevan a las personas, posiblemente dentro de 10, 15 años se hayan convertido en algo, en fin, una nimiedad. Exactamente, tienes toda la razón. Los oyentes que hoy vean la prensa o lo hayan visto en esta semana pasada, pero creo que la noticia está bien. Yo la he visto esta mañana o ayer, no, ayer la vi. En España los trasplantes de pulmón sobrepasan ya a los trasplantes de corazón. En este año pasado, 2013, han sido 260 y tanto, creo recordar, aproximadamente, más de 250 los trasplantes que han habido de grandes órganos de corazón y de pulmón conjuntamente. Es decir, y ya el trasplante de corazón, que han sido ciento y pico, pues nadie, es decir, que ya es una cosa como rutinaria, ¿no? Es que ya ahora ya te trasplantan el pulmón, te trasplantan el riñón, te trasplantan el corazón, y ya es una cosa que no sale ni en los medios de comunicación. Lo único que sale ya es cuando te trasplantan tres o cuatro órganos de golpe, es decir, te trasplantan el corazón, el pulmón, el riñón, una cosa así, pues sí salen noticias porque son muchos, pero que ya se está cogiendo como algo habitual, cuando esto realmente Era impensable hace nada de tiempo, hace unas décadas, esto era impensable, que te fueran a trasplantar el pulmón, que te fueran a trasplantar, y por supuesto, el tratamiento de la tuberculosis, a primero del siglo XX, no había fármaco, lo único que se podía hacer es llevarte a un sanatorio antituberculoso, donde con la higiene de atmosférica, es decir, falta de contaminación, aire puro, buena alimentación, pues pretendían que con eso tu sistema inmunitario, tu sistema de defensa, pues atacara la enfermedad. También, pero era complicado, era hacerte un neumotórax, que consistía en inyectar aire dentro del espacio que hay entre el pulmón y las costillas, para que el pulmón, como una esponja, se cerrara, como cuando entra aire en un espacio donde hay vacío y se colapsa, es decir, se cierra, el pulmón se hace un puño y deja de funcionar. Era lo único que se podía hacer. Y hoy día, sin embargo, la tuberculosis, en la gran mayoría de los casos, se cura completamente y hay solamente unos pocos casos que son muy resistentes a los antibióticos, a algunos gérmenes tuberculosos, pero en fin, pero que la gran mayoría de los casos, pues con tratamiento adecuado, pues se cura perfectamente. Antonio, para terminar el apartado de noticias, me gustaría que pasaras al menos de puntillas, ¿no?, sobre el tema de la gripe A, que se puso, entre comillas, de moda hace algunos años, ¿no?, cuando aparecieron los primeros brotes, y este año parece que están apareciendo complicaciones, ¿no? Bueno, la noticia que tengo a través de la prensa médica es que estamos ya en un brote epidémico bastante alto, porque ya han superado los 90 casos por 100.000 habitantes, un brote epidémico bastante importante, pero que realmente, según lo dicen los especialistas que están en los hospitales donde tratan estos pacientes, es realmente una gripe como todos los años. Lo que pasa es que todo el año es muy llamativa, porque siempre hay algunas defunciones. Parece ser que no hemos confiado en que la gripe es una enfermedad banal, que no tiene mayor importancia, sino que estar una semana en la cama, pero debemos recordar que la gripe en ciertas personas, como hemos dicho, diabéticos, hipertensos, personas de edad, de mayores de edad, pues pueden tener problemas, y que siempre hemos dicho que se deben vacunar, o la embarazada, ¿no?, que es conveniente, muy recomendable la vacunación, porque aunque el 100% no es inmunidad total, pero en fin, aproximadamente entre un 85 y un 90% tienen una defensa contra la gripe que evita su contagio, y el otro porcentaje, la mayor parte, pues fabrica algo de defensa que también hace que superen la gripe fácilmente. Pero claro, hay personas que tienen alguna complicación de diabetes, hipertensión, fumadores, con bronquitis crónica, con enfisema, en los cuales, pues en fin, y a otras personas que les falla su sistema inmunitario, su sistema de defensa de nacimiento, y ellos no lo sabían, y una gripe pues puede provocarle complicaciones. Y algunas veces, ya digo, muchos de ellos están en la UBI, pero son personas que ya tienen algún problema, ¿eh? Sí. En la población general, actualmente no hay ningún motivo de alarma, y normalmente, como hemos dicho, la persona con gripe no debe acudir al trabajo ni al sitio donde haya otras personas, porque las pueden contaminar, y entonces en alguna de ellas puede provocarle complicaciones. Igualmente, los cuidadores de personas mayores, si cogen gripe, no deben tratar a estas personas mayores, deben sustituir a la otra persona, porque pueden ser focos de contagio, por ejemplo, en residencias de ancianos, en hospitales. Estas personas, si cogen la gripe, pues no deben trabajar ni deben ponerse en contacto con otras personas a las que les pueda provocar complicaciones. Pero que, en fin, ahora estamos en una epidemia alta de gripe, que recordad que quedarse en casa, abundante líquido, alimentación ligera y nada más, paracetamol para la fiebre y punto. Si no te dan dolor en el pecho o nubilación, personas ancianas, pues recordad que hay que acudir al médico para que si hay alguna complicación. Antonio, por cierto, para cerrar ya este tema, qué buena costumbre sería, ¿no?, esa de los asiáticos, de ponerse una mascarilla para no contagiar al personal. No estaría de más, ¿verdad? Bueno, lo más importante es no salir a la calle. Claro, ni ponerse en contacto, ¿no?, con personas que le puede, por ejemplo, una cajera, una muchacha o un cajero de un supermercado que está allí en contacto con muchos clientes, si va con gripe al trabajo, pues puede provocar entre muchos de los clientes una epidemia. También, ¿eh? En fin. Y en muchos de ellos la mayoría no tendrá mayor importancia que una semana en la cama. Claro. Con la repercusión laboral y económica que puede suponer. Ese es el problema. Pero es que además, digo, puede suponer en el que ha contagiado, que la fastidia una semana, pero es que algunos de estas personas que han contagiado son cuidadores de mayores y ya no podrían cuidarlo, o le pueden contaminar a una persona mayor que sí puede tener complicación. Es decir, que la gripe debe estar la persona aislada, no totalmente como si fuera una enfermedad, pero que no debe estar en contacto con otras personas para evitar el contagio. Bueno, ese es el problema precisamente, ¿no? El tema laboral, pero desde el punto de vista que te digo yo ahora, que hay personas que tienen absoluto y auténtico pánico a perder el puesto de trabajo y van con gripe, si se puede mover, van con un medicamento y van a trabajar. Y claro, después pasa lo que pasa, todos los compañeros se contagian, en fin. ¿Qué te iba a contar? Perdona, Pablo, tú suponte una persona con gripe, como tú dices, que tiene miedo a que tenga problemas laborales y falta el trabajo, que se mete en un autobús cargado de gente o en un metro en ciudades grandes y va contaminando a medio mundo. Así que, en fin, parece que aunque él no trabaje en un sitio donde haya mucha gente, pero simplemente el hecho de coger un medio de transporte puede suponer un fastidio para mucha gente que le va a contaminar o le va a contagiar la gripe, y esta a su vez puede tener algunas personas con problemas. Así es. Antonio, vamos con el tema del día. Nos vas a hablar en este caso tú acerca de una enfermedad que, aparte de relacionarla con una persona de mi entorno que la tiene, pues yo siempre me acuerdo de esas películas, ¿no? Donde se veía a los reyes de la Edad Media con el pie en alto con sus ataques de gota, porque claro, era por comer lo que no debían, o al menos abusar de lo que no debían, y solamente podían permitírselo los de la parte alta de la pirámide social. Pues sí, es muy típico ver algunas caricaturas o algunos cuadros en donde se ve un ricachón o una persona de pudiente, rey o alguno de los son de la alta sociedad, con su pie encima de un taburete y un diablillo con unas tenazas atenazándole el dedo gordo del pie, que era una forma de representar el ataque de gota. La gota, dicen que el nombre viene como si una gota de un líquido hirviendo te estuviera cayendo en el pie, aunque la gota, el ataque de gota, puede ocurrir en cualquier articulación, especialmente de las grandes, pueden ocurrir en las manos, los codos, en las rodillas, y en principio pues vamos a ver qué es lo que entendemos nosotros por gota. La gota es una enfermedad crónica, pero que a veces tiene ataques agudos, ataques que son muy violentos y que se caracteriza porque afecta a las articulaciones, es decir, a las coyunturas, donde se unen los huesos, en el codo, en la rodilla, en el pie, en el dedo, y frecuentemente pues pueden ocurrir ataques de dolor muy intenso, de una artritis inflamatoria. Inflamatoria se caracteriza porque se pone roja. La inflamación se caracteriza porque se pone roja, caliente, muy dolorosa, especialmente al tocar. Especialmente en el caso de la gota, simplemente el roce de una sábana te provoca un intenso dolor, es decir, es muy sensible. Entonces, dolor, calor, intenso dolor, y no puede mover la articulación por la rigidez y por el dolor. Es muy frecuente, ya digo, muy típico. El ataque de gota en el dedo del pie, en el dedo gordo del pie, pero también, ya digo, en el talón, en la rodilla, en los codos, pueden ocurrir. Hay una gota que es la llamada, una inflamación de las articulaciones debido también a depósito de ácido úrico, porque la gota está formada o se produce porque hay una sustancia que es el ácido úrico, una sustancia que hay en la sangre y que hay una serie de alimentos que después veremos que la tienen en gran cantidad, y hay personas que este ácido úrico no lo pueden metabolizar, no lo pueden destruir, y entonces se le acumula en la sangre en forma de sales, uratos que se llaman, que son como cristalitos. Es como un cristal, es decir, si nosotros cogemos un cristal y le damos un martillazo, salen muchísimos cristalitos finitos, como agujas. Pues si miramos al microscopio, la articulación, el líquido que hay donde hay un ataque de gota, si sacamos líquido de ahí y lo miramos al microscopio, veremos como alfileres, es que son auténticos cristales, y eso duele muchísimo. Hay veces que no se depositan en forma de cristales que produzcan inflamación, sino en forma de tofos, que se llaman, que son depósitos de sales en los codos, en las orejas, son como redondelitos, son como canicas, como bolindres, a veces de tamaño casi de una mandarina, ¿no? Otras veces son pequeñas bolitas que se llaman tofos, y que aparecen en las articulaciones, puede aparecer en la nariz, en los cartílagos, en las orejas, en el codo, en la rodilla, y es frecuente en personas que tienen el ácido úrico elevado de forma crónica, es decir, durante mucho tiempo. El motivo fundamental, ya digo, es que se produzca la gota o la artritis crónica debido al ácido úrico, se debe a que nuestro organismo no elimina una sustancia que es el ácido úrico, el cual a su vez se produce cuando no se puede metabolizar o transformar una sustancia que se llaman purinas. Las purinas vienen con los alimentos, son unas sustancias que vienen con los alimentos y que hace que se transforme y después esta transformación se eliminan por la orina. Pues bien, cuando se toman demasiados alimentos con purinas o se toman medicinas que disminuyen la eliminación de ácido úrico por la orina, porque el ácido úrico se elimina por la orina, pues hay ciertos medicamentos, como son los diuréticos, que se utilizan para orinar, pero a veces retienen el ácido úrico. También cuando se destruyen en nuestro organismo muchas células, porque se producen en demasía y hay que destruirlas, por ejemplo, en las leucemias, en los linfomas, en el mieloma múltiple, otro tipo de enfermedad proliferativa o de cáncer, pues se producen muchas células, pero también se destruyen, y esa destrucción de células liberan ácido úrico. Cuando el riñón está enfermo y no es capaz de eliminar el ácido úrico, pues entonces se va acumulando la sangre, y es lo que nos dice que, en fin, que tenemos el ácido úrico alto. Entonces, la pregunta que sale, dice, bueno, si yo tengo el ácido úrico alto, ¿significa que tengo alguna de estas enfermedades? ¿De que tengo leucemia, o que tengo linfoma, o que mi riñón no funciona? Bueno, hay que decir que la mayoría de los pacientes que tienen el ácido úrico alto no tienen ninguna de estas enfermedades. Y simplemente que no eliminan el ácido úrico por la orina, porque tienen una alteración genética de nacimiento, no se sabe por qué, y ya está. Es decir, esto la mayoría, ya digo, son lo que se llama hiperuricemia o ácido úrico alto idiopático o esencial, que significa que no se sabe de por qué se produce. Después, ya digo, hay otras cosas, otras elevaciones que sí se sabe por qué se produce. Cuando la primera vez una persona que tiene ácido úrico se le detecta por el médico de cabecera, normalmente el médico mira a ver si tiene alguna de estas enfermedades que yo he dicho, ¿no? O si está tomando algún medicamento. Y entonces, si ve que no tiene ninguna de estas enfermedades, a través de los análisis se puede saber, pues dice, pues mira, no se sabe por qué, porque tú por lo demás estás todo bien, no se sabe por qué lo tienes alto. Ya digo, y esto es la mayor parte de los pacientes con ácido úrico. Pero antes hay que descartar otras cosas. Y entonces esta elevación del ácido úrico es la que da lugar, ya digo, a la inflamación de las articulaciones o a que se depositen las sales de ácido úrico en forma de estos acúmulos llamados tofos, que son como bolinditos o tumorcitos, que no tienen mayor importancia, pero que son antiestéticos y que si se quiere pues se pueden eliminar. No sé si ha quedado claro y comentamos brevemente claro Cuáles son los alimentos que tiene ácido úrico. Pues muy bien, vamos con ello. Bueno, muchas veces los ataques se producen, los ataques de gota se producen por pequeños golpes repetidos en una articulación, se desencadena por las bebidas alcohólicas, por un ayuno intenso, que también provoca aumento de ácido úrico, y dietas muy bajas en calorías, personas que están haciendo regímenes muy bajos en calorías, también se le puede hacer que se acumule el ácido úrico, y sobre todo por alimentos también ricos en las sustancias que ya digo, que se llaman purinas. Las purinas son unas sustancias que están en cierto tipo de alimentos y que estas personas pues deben evitar. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues son alimentos que se encuentran normalmente en la alimentación de todos los días. Son alimentos que ya digo, son ricos en purinas, sobre todo hay algunos de ellos que están en las conservas. Muchas conservas que vienen enlatadas o demás, pues si vemos la composición, pues vemos que tienen una gran cantidad de sustancias que, ya digo, que vienen de la purina. Entonces, todas aquellas personas que tengan ácido úrico elevado, pues deben evitarlas. Ya digo, y sobre todo, entre ellas destacamos las vísceras. Las vísceras, que ya digo, son los órganos que tienen que tenemos los mamíferos, como son los riñones, el hígado, la pajarilla, todo esto son los mariscos también suelen tener muy bastante purinas y son los alimentos que en principio se deben evitar. De todas maneras, el médico de cabecera, cuando se acude al médico, da una lista muy exhaustiva, para decirlo aquí, y simplemente pues seguirla, cuáles son los alimentos recomendados y los alimentos que deben ser limitados y otros que están totalmente prohibidos porque pueden dar lugar a este problema, ¿no? a que se acumule el ácido úrico y den el ataque de gota. Pues muy bien, Antonio, ¿alguna cosa más como anexo o puntualización? No, pues distinguir que hay otra enfermedad que es muy parecida a la gota, que es la llamada pseudogota o gota falsa, que consiste en igual, es un dolor intensísimo en las articulaciones con inflamación, rojo, y es debido a depósitos de otros cristales que no son de ácido úrico, sino de calcio, es lo que se llama también condrocalcinosis. La condrocalcinosis, ya digo, tiene un ataque igual que el de gota, y entonces la forma de diferenciarla es analizando el líquido. Se acumula líquido dentro de la articulación, se saca un poquito, se mira a microscopio y se ve que los cristales son diferentes del ácido úrico, y entonces hay que averiguar la causa. La causa de esto, pues hay veces que no se sabe por qué, pero hay otras veces que son debido a factores hereditarios o a que la paratiroides, que es una glándula que hay cerca del tiroides en el cuello, pues está alterada, fabrica mucha hormona. Otras son la hemocromatosis, la enfermedad de Paget o de Paget. Así que eso ya es el médico de cabecera que lo tiene que averiguar. Pero ya digo, hay una enfermedad que se da después de los 50 años, es frecuente en las personas mayores de 80 años, uno de cada tres, que ya digo, es la condrocalcinosis o pseudogota, que puede confundir y que el médico de cabecera pues la distingue porque el tratamiento es diferente. Pues muy bien, Antonio, antes de pasar a la sección de consultorio, ya para terminar la intervención de hoy, me gustaría preguntarte, porque me ha llamado poderosamente la atención el tema del ayuno prolongado, que puede promocionar también, en este caso más bien, provocar niveles desorbitados, niveles descontrolados de ácido úrico, cuando eso, en principio al menos aplicando la lógica, parece eso precisamente, ¿no? Ilógico, como comer muy poco puede provocar el desbordamiento del ácido úrico. Hay presente que cuando se come poco, pocas calorías, si puede comer mucho, pero de pocas calorías, cuando es poco calórico, se altera nuestro metabolismo. Y entonces se destruyen células de nuestro organismo y además al riñón le cuesta más trabajo de funcionar. Y entonces eso hace que se acumule, es frecuente que se acumule el ácido úrico, una de las causas, del acúmulo de ácido úrico. Por ello se recomienda entre otras cosas beber abundante líquido, porque ya digo, si no el riñón no puede eliminar el ácido úrico que se fabrique. Bueno, aparte de eso también hay otros medicamentos como son por ejemplo el allopurinol o el Ciloric, que el mundo conoce, que disminuye la producción de ácido úrico. Hay medicamentos para eso, por eso digo que en principio nadie se debe automedicar, pero que hay tratamiento, entre otros hace una dieta adecuada, y también hay otro, por ejemplo, para el ataque de gota, para cuando el dolor es fuerte, no para disminuir el ácido úrico, sino para atacar el dolor propio de la gota, está una sustancia que se llama colchicina, que actúa muy eficazmente, como hay también los antiinflamatorios del tipo ibuprofeno, indometacina. Pero en fin, esto ya es el médico de cabecera el que ve cuál es más indicado dependiendo de cada persona. Pues muy bien, por lo cual esto también lo saco en conclusión, tú me dirás si estoy en lo correcto o no. Cada vez me di más cuenta de el peligro que puede tener hacer caso, como les digo yo, a los dietistas sin diploma o uno que se mete a dietista y dice, pues voy a hacer esta dieta, como esto, lo otro, por la mañana solamente como arroz, por la tarde como tal. Es peligroso, ¿verdad? Porque pueden provocar, esas dietas inventadas pueden provocar graves problemas de salud. Efectivamente, es decir, que hay que tener mucho cuidado. Fíjate que normalmente cuando yo hago esta exposición todos los lunes, normalmente suelo terminar o procuro terminar siempre consulte con su médico de cabecera. Y me dirán, bueno, pero usted no es médico. Y digo, no soy médico, pero cada persona es un mundo. Y entonces el médico de cabecera es el que conoce realmente qué es lo que te viene bien, porque conoce si tiene otras enfermedades o no las tiene, es el que ha visto tu análisis, el que analiza otras circunstancias, que es el que te puede valorar, porque ya digo, cada persona en función de su edad, de sus antecedentes familiares, de las enfermedades que ha tenido, de la dieta que sigue, del trabajo que hace, en fin, de otra enfermedad o de algún medicamento que esté tomando, en función de todas esas cosas, pues necesita un estudio u otro, pedirle una analítica u otra y ponerle un tratamiento u otro. Es decir, que esto debe ser personalizado totalmente, de tal manera, como tú bien dices, Pablo, la automedicación o el autodiagnóstico es totalmente contraproducente. Aquí en Radio Guadalete lo que hacemos es dar unas indicaciones globales para que más o menos tengamos una orientación y sabemos más o menos por dónde van los tiros. Claro. Pero en último término, siempre hay que ponerse en manos de un profesional para, en el caso de que haya un problema personal, ya no de información, sino que uno tiene un problema y con esta información, que ya algo va adelantado, pero en la última palabra siempre la tiene el médico de cabecera. Yo, por ejemplo, en el libro, al principio del libro, la primera página lo que pongo es todo esto es informativo, lo último que hay en medicina, lo más adelantado, un avance para que después sea complementada por su caso particular por el médico de cabecera, que es el que realmente deberemos tener confianza en él y darle también los recursos necesarios de tiempo y de medios materiales para que pueda realmente hacer una actuación como él quisiera. Por supuesto. Ya hemos dicho que la administración, por desgracia, no se lo permite. Es otro tema. Fíjate, ya para zanjar el tema, y vamos con el consultorio, que el otro día escuchaba yo a uno decirle a otro, bueno, para adelgazar yo te recomiendo lo que estoy haciendo yo, ¿no? Que durante un mes o dos meses solamente comas arroz por la mañana y a mediodía, y por la noche filete de pollo y ensalada. Son auténticas burradas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos suerte, o digamos tienen suerte aquellos que lo hacen, y a lo mejor el organismo no se ve, en fin, no tiene ningún tipo de consecuencia negativa, pero son bombas, ¿no, Antonio? Esto, como tú dices, totalmente aberrante, es una cosa totalmente contraproducente. Es decir, hay que comer de forma equilibrada y entonces hacer ejercicio y disminuir el número de calorías, pero de una forma equilibrada. Y quien mejor nos lo puede indicar, como ya digo, es nuestro enfermero y nuestro médico de cabecera, que es el que conoce nuestra condición. Además, cosa lo que pasa es que nuestro cuerpo aguanta todo lo que le echemos. Es decir, aguanta el tabaco, aguanta el alcohol, aguanta la polución atmosférica, pero después a la larga eso se traduce en disminución de la calidad de vida, porque aparecen enfermedades, aparecen problemas de respiratorio, de metabolismo y disminución de la calidad en los últimos años de la vida. Es decir, cuando ya queda cierta edad, las 40 o 50, empiezan a aparecer este acúmulo, que además ahora brevemente vamos a tocar cuando hablemos del pescado azul y del pescado blanco. Pues vamos con ello. ¿Qué pescado es mejor, azul o blanco? Pues ni lo uno ni lo otro, los dos son buenos. Es decir, que realmente mejor uno que otro es complicado, mejor los dos. El pescado azul, como recordemos simplemente, esto brevemente, es recordar a nuestro oyente que el pescado azul, también llamado pescado graso, es que tiene más del 5% de su peso constituido por grasa, y ese es el que le da el aspecto azulado, por eso se dice que es un pescado azul, porque después si lo vemos en la plaza tiene como un aspecto, como un brillito, como azul. Entre ellos tenemos el boquerón, la sardina, la caballa, la trucha, el atún, el cazón, el pez espada. Son normalmente peces que están en agua fría y por eso tienen una cubierta de grasa que le protege contra el frío. Después tenemos el llamado pescado blanco o pescado magro, que ya tiene poca grasa, menos del 2%, y entre ellos tenemos, por ejemplo, la acedía, el bacalao sin salar, el besugo, el lenguado, la lubina. Ya digo, son pescados que todos los oyentes de Radio Guadalete saben que tienen poca grasa, tiene poco aceite. La ventaja que tiene el pescado blanco sobre el azul es respecto al número de calorías. Al tener poca grasa, el pescado blanco pues tiene menos calorías y se utiliza mucho para la dieta de adelgazar, porque da proteínas, pero da pocas calorías. El pescado azul tiene más calorías porque tiene grasa, pero tiene una ventaja sobre el pescado blanco, de que esta grasa, aunque aporta calorías, pero también aporta ácido omega 3, ácidos grasos monoinsaturados, que son muy saludables. Entonces, tiene la ventaja de aportar ácidos grasos o aceites muy buenos para la salud, pero por otra parte engorda. Entonces, en fin, no abusando, pues se puede tomar perfectamente el pescado azul. Y aquí hay que hacer una distinción muy curiosa, y es que el pescado azul mejor para la salud es el pescado azul grande, como por ejemplo pueden ser la espada o el atún, que son peces muy grandes. Estos peces los preferimos los pequeños. Hay otros peces azules, como son más pequeños, como son el boquerón, la caballa, que son preferibles al pescado grande. Y me pueden preguntar, ¿y por qué? Siendo los dos grasos. Pues los estudios han visto que los pescados grandes, como el atún por ejemplo, el pez espada, tienen sustancias tóxicas acumuladas en su organismo, captadas del medio ambiente, es decir, de lo que hay en los mares. Pues estos pescados grandes azules tienen mayor cantidad de sustancias tóxicas, como pueden ser mercurio o las dioxinas. ¿Y por qué? Porque estos pescados grandes viven más años y van acumulando, se comen a los peces más chicos, y entonces, aunque los peces chicos puedan tener una pequeñísima cantidad, que no tiene importancia, de sustancias tóxicas que hay en los mares, que vertimos con las industrias, pero el pez grande, al vivir más años, lo va acumulando, y entonces, pues, se han visto que en algunos peces de estos grandes, pues, algunas sustancias están bastante elevadas. Pero además, estas sustancias tóxicas que hay en los peces grandes, que se acumulan por la grasa, porque la grasa tiene gran poder de atracción de estas sustancias tóxicas, como el mercurio, por ejemplo, depende de los mares. Por ejemplo, en el mar Báltico, que está muy contaminado este mar por las industrias que hay allí, este mar Báltico sabemos que es por la parte norte de Europa, donde está Noruega, Dinamarca, toda esa zona de por ahí, Finlandia, pues esos mares están muy contaminados, entonces los peces de esa zona pues captan todas estas sustancias tóxicas y al analizarlo se ven que están bastante elevadas. Mientras que en el océano Atlántico, este océano es mucho más limpio, está más abierto, y los peces de atunes y pescado en esta zona están bastante limpios. Y así como los del Mediterráneo también están bastante limpios. Y entonces los científicos dicen que, es decir, que hay igualdad, porque todos son buenos, tanto los pescados azules de un lado como los de otro. Lo único que pasa es que uno acumula elementos tóxicos. Se recomienda a los peces más chicos, como son los boquerones, la caballa, porque estos están bastante libres de sustancias tóxicas. Es para que vean una curiosidad. En fin, pero que podemos comerlo normalmente, lo que comemos están analizados por sanidad y están dentro de los límites normales. Pero en general es para que vea la importancia que tiene el tamaño y el lugar donde se pesca un pez para que sea más saludable que otro. Pues muy bien, Antonio, con esto hemos terminado. Pues nada, encantado como siempre y hasta la próxima semana. Pues la verdad es que sí, estoy encantado como siempre hablar contigo, Antonio, te lo digo en serio, los lunes son diferentes porque siempre uno tiene esa connotación negativa de los lunes, es decir, otra vez a la vuelta a la rutina, maravillosa y fantástica rutina, por cierto, pero eso de estar este ratito de charla, la verdad que reconforta, ¿eh? Ya está uno casi deseando que llegue el lunes. Pues nada, esperemos que tengamos buenas noticias para la próxima semana. Ojalá que sí, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.